Muy buenas tardes. Esto es Olvida tu equipaje. Esto es Radio Utopía. Esto es el 107.8, que hemos cambiado de dial hace poco y todavía cuesta un poquito. Y esto es radiotopía.es. Esto es una radio libre, asamblearia, autogestionada de la zona norte de Madrid. Y esto es un programa para hablar de la vida, de la literatura, de la sociedad, del mundo. Y iba a decir para hablar de la verdad, pero es que hoy vamos a hablar de Manuel Vilas, entonces no sé si eso va a ser así. Y para ello, esta tarde, pues están con nosotros, están aquí, estamos una serie de tipejos desgarrados, muy vividos algunos, otros menos, dolidos, dañados y también alegres y vitales, ¿no? O sea, que hay de todo en este grupo, que, bueno, ya menciono, os conocéis de más veces. Mica, buenas tardes, que ha llegado ahí un poquillo apresurada porque los semáforos estaban todos en rojo. Buenas tardes, sí. Todos ya los semáforos en rojo, pero conseguí llegar un minuto antes de... Claro, eso denota pues una clase social, un tipo de transporte en concreto. Claro, tal, ¿no? Es lo que tiene. Has venido, helicóptero no, por ahora has venido no. En tu... Tenemos a Sol, muy buenas tardes, Sol. Hola. Que has venido pronto, con tiempo, sin prisa. Pronto. Nos hemos tomado un café tranquilamente. Eso es. Lo mismo que con Diego, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y no es el caso de Cristóbal, persona atribulada, persona con dificultades para llegar, viene volando en un caballo alado, ¿no? En un caballo y dificultades para llegar y para vivir. ¿Y quién es el que ha recomendado? Manuel Vilas, yo ya a estoy Manuel preparado. Vilas. Pues adelante, compañero, te dejamos, nosotros vamos al bar, 8:15, 8:20 estamos aquí de vuelta. Yo pago la primera ronda. Bueno, pues muchas gracias por dejarme el primero. Me hace mucha ilusión presentar a Manuel Vilas, porque me gusta mucho. Y es que además que os podéis ir al bar si queréis, me dejáis con... No sé si me dará a mí para coger el teléfono de toda la audiencia que hay en Hispanoamérica y todo por ahí. Pero estando solo yo puedo hablar de Manuel Vilas y puedo leer. Voy a leer los poemas que coja al azar, ¿no? No voy a seleccionarlos, ¿vale? Y después, Manuel Vilas, para los técnicos, Manuel Vilas es un poeta de provincias. Y yo soy un lector de poesía de provincias, por eso me va muy bien. Yo no creo que sea un lector universal, un poeta universal y nada. No, no, no. Nos gusta a los que más o menos tenemos su misma edad y somos de provincias, él era de Barbastro y de una clase social. Él es profesor. O sea, que hay muchas coincidencias que yo tengo con él y me temo que me gusta su poesía porque las imágenes que describe y todo lo que dice ha sido mi vida. Ha sido mi vida. Yo más, y a lo mejor, enfocada más, soñé mucho con Pink Floyd y sin embargo el Pink Floyd apenas lo menciona, pero sí menciona The Who, por ejemplo. Y veo yo que las imágenes que pone y el Ford Fiesta L y todo, es que es mi vida. Entonces es muy fácil. O sea, si queréis iros al bar, podéis iros. Seguro que nos gusta más el Manuel Vilas cuando hagamos el programa y tú nos leas. Hombre, y aparte, no, que eso siempre nos pasa. Yo no me pienso ir porque tengo mucho que decir. Pues venga. quien tiene mucho que decir es Diego Lamas, porque por lo menos tiene muchas posts muchos posts puestos en el libro. Sí. Lo que dice que lo ha leído y... Bueno, he leído a saltos. He leído a saltos porque no he tenido tiempo, digamos, para hacer una lectura un poquito más uniforme. Pero digamos que yo también vengo hoy con la ilusión de que después de que lo leamos aquí entre todos o lo comentemos entre todos, digamos, me vaya con otra idea de Manuel Vilas. Perfecto, pues... Mila, amiga, si quieres empezar, empieza, que ya no, te veo a tope. No, yo comentaba que es que tenía esta semana yo más cuerpo de Eloy Sánchez Rosillo, de Mary Oliver, la luz, la naturaleza. Sí. Yo también. Tenía más cuerpo, pero me encanta que me hayas cogido y me hayas lanzado a la piscina olímpica de Manuel Vilas sin flotador. Y bueno, pues la verdad es que sí que me he puesto a leer y me ha gustado. Sí que es cierto que... Bueno, él es del 62, yo del 69, pero tiene muchas imágenes con las que me identifico, ¿no? Y que te tocan. Entonces, ¿has dicho piscina olímpica? Sí, piscina olímpica. Léase, no sé, Barrizal de la Pocilga. Vale. ¿No? Porque pues también lo hay en Manuel Vila. No sé. No quiero exagerar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero me da la impresión de que sí hay piscina olímpica. Uh-huh. Podría haber sido Michael Phelps, pero se quedó en ser un Bukowski de segunda fila, ¿no? No sé qué opinarás, Cristóbal. No, yo ya os lo he dicho, es un poeta de segunda. Yo rectifico mis palabras. Creo que Manuel Vilas, que yo había escuchado un poema que tú habías traído por aquí y tal, yo creo que es un buen poeta, yo creo que es un buen escritor, yo creo que es un tipo que sabe manejar perfectamente la palabra. Él mismo lo dice en algún momento, ¿ves? Porque tiene su vanidad él, ¿no? Dice, todo lo que he escrito ha sido consciente. No me he equivocado en nada, ¿no? Dice en el prólogo en algún momento, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que apreciar en Manuel Vilas. Esto es verdad, ¿no? Otra cosa es si su psicoanalista estaría de acuerdo con todo lo que dice Manuel Vilas, ¿no? O sea, sería... Claro, es que vamos a ver, no es un poeta para registrar lo que ha pasado y la realidad. Este es un poeta futurible. Él se imagina muchas cosas y se le ocurren muchas cosas, pero todo lo que escribe no tiene por qué ser verdad. No, él sencillamente apuesta por escribir y a escribir lo que le sale, digamos. No es una poesía refinada y pensada. Pero a mí lo que le sale, y ya voy a leer uno para... Yo sé que vais a salir encantados de aquí. Fenomenal, es que me dan ganas encantados de salir encantados, venga. Me dan ganas de empezar tarde para que llegue con más fuerza. Lavabos, página 210. Momento. Claro, lavabos. Momento, no vamos a torturar a nuestra audiencia con comentarios sobre las páginas. Di la página, pero como hay varias ediciones, no coinciden exactamente, ¿vale? No, hace falta. Tú dale. Imagínate que estás en una comida importante, que has bebido mucho y te has hecho el gracioso, porque con los tristes nadie se queda a comer. Te levantas, buscas el baño, te miras al espejo, te tiembla el alma. Imagínate en un bar bebiendo muchas cervezas con amigos. Entras en el lavabo. Después de haber interpretado el icono de la puerta, donde sale un hombre con chistera. ¿Qué hago en este mundo? Lavabos de gasolineras, de cines, de hospitales, pequeños lavabos de establecimientos ínfimos. Lavabos de los bingos, de las autopistas, de los McDonald's, de los colegios, de los bares de alterne. Lavabos sin usar del Corte Inglés. Lavabos muy usados del tanatorio de Torrero. Lavabos a la intemperie del coso de la misericordia. Lavabos muy limpios últimamente en todas partes. Baldosas relucientes y fragancias que descienden de las rejillas del techo. Quemaduras encima de los secadores de aire caliente con tubo plateado. Jabones de fresa industrial que no hacen espuma. Y no lavan la carne de tus manos. Espejos grandes, mucha luz, muchos vatios. Y lavabos de lujo con toallas de verdad y grifos gigantescos imitando a los grifos antiguos. Y cuando estás ahí, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas en esos 3 minutos en que te vence ese silencio y queda suspendida la vida social, la alegría y los chistes, la máscara y la risa de los bares y de los restaurantes, y te metes allí y coincides con un desconocido que te dice: bienvenido a la oscuridad? Bienvenidos a Manuel Vilas. He escogido este poema para empezar con bienvenidos. Muchas gracias. Si no tenéis ninguno más, no os preocupéis que voy yo a otro, ¿eh? No tengo ningún problema. Es que por ejemplo, si hay para leer, o sea, eso desde luego que tiene para leer. Sí. Mira, solos ante el peligro. La nada de los perros es igual a la nada de los hombres. Joder, este es tremendo. Yo entiendo que ha escrito mucho, entonces hay poemas que os pueden haber gustado más que otros. ¿A ti, por ejemplo, Sol, te ha gustado alguno? Sí, sí, sí, desde luego que sí. Los que me han gustado creo que son los que no hablan de él. O sea, me cansaba un poco, sí. Me resulta cansino eso que dices de, bueno, él no tiene por qué hablar de su vida ni de su verdad, sino de cosas que imagina. Y esas cosas que imagina a veces de su vida o sus situaciones me llegan a cansar bastante. De, pues eso, estoy aquí errando, bebiendo, viendo la vida pasar. O sea, esa parte me resultaba muy cansina. Pero luego sí que he encontrado poemas... No voy a poner adjetivo ninguno, voy a leer alguno, si queréis. O sea, porque no puedo definirlo. Sí, sí. Los que me han gustado, voy a leer alguno. A ver cuál. Claro, es que, joder, un poco esa sensación la tengo yo, Cristóbal. Y es curioso, cuando coges un libro de 700 páginas o de 500 páginas, joder, y cuando, yo no lo he leído de cabo a rabo, ya lo he dicho, pero he ido un poco lectura de saltamontes, ¿no? Y al final pues me pasaba un poco eso, digo, bueno, unos versos, pero digamos no había yo, no sé, hay por supuesto hay poemas que sí, que ahora leeré alguno y tal, pero me quedaba un poco ahí. No acababa de alimentarte. Sí, a mí me pasaba que así. No conectaba, que no me llegaba nada, yo leía y decía, bueno, llevo media hora leyendo y no me he quedado con nada. Y eso a veces es raro, ¿no? Que sí. Siempre puede quedar una... Es decir, voy a volver a tal poema. Y yo pasaba hojas y hojas y no me sucedió. Me ha pasado con tres o cuatro, que sí. Leo uno, si quieres, sí. De los que me ha... A ver si lo conozco. O sea, Víctor Vilas. El del tío. Es el muy tío. Bonito. El tío que iba... Ese poema me gusta mucho. El del tío, de leer, el tío del Real Madrid. Eso ya no lo sé. Este es un poema que leí. Sí. Y que sí que después de leer unos cuantos más quería volver a este poema. O sea, que yo creo que es una manera también de saber si se te ha quedado algo del poema, ¿no? Este es el primero que leí que dije, aquí sí que he conectado más. Se llama Víctor Vilas. Íbamos en un coche blanco camino de Venecia. Mi tío insistía en que pusiera atención, en que no me durmiera en el asiento. Fuertemente ha sido de la mano de mi tío, entré en Venecia. Conocí Venecia, un hombre y un niño. Mi tío me compró un juguete, mano temblorosa entregando unas liras. Era una fiesta montar en barco a todas horas. ¿Qué miraba aquel hombre? Aquel hombre que en unas vacaciones de Semana Santa de hace 30 años insistía en que Venecia se grabara en mi memoria. No olvides nada. Mi tío me cogía de la mano más fuerte aún cuando entrábamos a los palacios. Yo corría por aquellas salas cuyos techos estaban llenos de pinturas. Se sentó mi tío en la dogana y quiso que me sentase con él. Oscurecía. Era Viernes Santo. El tiempo daba vueltas en el horizonte. El tiempo y la enfermedad. Tienes que guardarnos en la memoria. Me hacía repetir los nombres en italiano. Me apretaba la mano hasta hacerme daño. Estaba solo aquel hombre en mitad de la plaza de San Marcos. Lo veo tomar un café expreso y mirar con dolor el Adriático, los ojos torturados. ¿Cómo saberlo entonces? Saber que era una hermosa despedida, fuera de aquella España, él y yo solos, lejos de la familia y contra el tiempo. Íbamos en un coche blanco, aquel hombre y yo, camino de Venecia. Solo con dos recuerdos que me quedan de Víctor Vilas, un hermano de mi padre, muerto hace mucho tiempo. Imagino que debió ser un hombre frágil y desesperado. Me legó tres olvidados días en Venecia en 1971 y la vehemencia de su mano contra la mía. A mí también este poema es uno de los que me gustó. Me gustaría decirte, Cristóbal, y deciros a todos mi experiencia de estos días con Manuel Vilas. Yo conocía de algún poema que tú habías leído aquí, el de la tumba de Jim Morrison y algún otro, ¿no? Y tal. Y entonces, pues, empecé. Y empecé muy bien, porque os voy a leer el poema con el que empecé. Y fue el poema que más me gusta de todos. parece un poema maravilloso. Una casualidad de que en un libro de 700 páginas empieces con él, que realmente... Arriba, ¿no? Sí, el que más te gustó. Luego lo he leído, ha habido poemas, por ejemplo, lo que has leído tú, Sol, te agradezco la selección, sí, porque ha sido, es un buen poema, sí, y un poema muy interesante, sí, ¿no? Pero tengo que reconocer que vengo enfadado. O sea, Manuel Vilas ha conseguido emocionarme para bien y para mal. Vengo sin entender a Manuel Vilas, sin entender por qué escribe así, para qué. Recordaba ahora unos versos, un texto de Eduardo Galeano, donde cuenta una historia que le dicen a uno que es Pelé y ganan 5-0 un equipo, ¿no? Y tal. Y termina diciendo, hace unos años me contaron esta mentira que decía la verdad, ¿no? Yo creo que Manuel Vilas, en general, salvo algunos poemas, dice mentiras, pero que no cuentan la verdad. Y ese es el problema que yo encuentro. Este poema que ha dicho Sol, que lo ha leído además muy bien, yo creo que sí que habla de cosas que son la verdad de las vidas, ¿no? Sí, y se nota. Y se nota, y se nota. Yo voy a leer el poema, que es largo. Eso es otra de las cosas que a mí me... A pesar de ser largo, me ha gustado mucho este poema, si me dejáis. A mí me pasa esto de la verdad, ¿eh? Que había de poemas que decía, es que esto no tiene... Da igual que te lo inventes o que no sea tu vida, pero no tiene verdad, le falta algo que tú dices, sí. O sea, coincido perfectamente en eso. Y hay poemas que... otro que se llama Daniel, da igual lo que cuente, no sé si lo has vivido o no, pero notas que tiene verdad. Aunque sea mentira. Y la mayoría, claro, eso... En hay otros poemas no, en que está hablando de lo que... Y luego de repente se le pone al lado un tipo y se empieza a hablar y tal. Que es su padre, que está muerto. O sea, sí. Cosas así, ¿no? Bueno, yo voy a leeros 97-431-0439. Yo lo tenía señalado. Sí. También. Quien me trajo al mundo se ha ido hoy del mundo. Ella, que me llamaba a todas horas para saber de mí. Lo mal que la traté y lo mal que nos tratamos, aún queriéndonos tanto. Y lo poco que supiste de mi vida en los últimos tiempos, ocultándote lo mal que me iba en mi matrimonio y en todas partes, y tú sabiéndolo, porque al fin todo lo sabías. Me veías beber esos licores fuertes, me veías esa sed tan rara, esa sed tan desconocida para ti, que tanto te asustaba y tanto temías. Ya nadie me llamará tan obsesivamente para saber si estoy vivo, y a quién le importará si estoy vivo o muerto. Yo te lo diré, a nadie. De modo que el gran secreto era este. Ya estoy completamente desamparado, arrodillado para la decapitación, para el anhelado adiós de este cuerpo, de esta existencia meramente social y vecinal que lleva mi nombre, nuestro nombre. Bueno, podría parar aquí porque ya está todo, ¿no? No volveré a ver nunca tu número de teléfono en la pantalla de mi teléfono móvil. Tú que te quejabas de que no tenías uno, de que yo no te regalara uno, te juro que no hubieras sabido hacerlo funcionar. Lo habrías tirado por la ventana, como yo haré con el mío esta noche del supremo delirio. Porque eras un número de teléfono, 50 años, en ese número encerrados, 974-310439. Márcalo ahora, márcalo si tienes valor, y te contestarán todos los misterios inconmensurables, el tiempo y la nada, la ira roja de los peores huracanes celestiales, la árida y blanca nada convertida en una mano negra. Daba igual donde estuviera, podía estar en América o en Oriente. Tú llamabas a tu hijo siempre, porque yo era Dios para ti, un Dios fuera de la ley, poderoso y sagrado, lo único real y suficiente, porque tu hijo fuera de todo orden, siempre reinando, porque todo cuanto yo hacía e hice recibió tu larga aprobación, cuya moralidad no es de este mundo. Sabedlo. Bueno, no lo voy a terminar porque es... 5 páginas, me parece una exageración en el sentido de la extensión, ¿no? La primera página me ha valido. Me habéis entendido porque este poema me gustaba, creo que tenía... Yo lo tenía señalado también para... Pero, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Yo en algunos poemas me recordaba a Carmelo Iribarren. Un poco el toco ese de el perdedor, ¿no? Que a pesar de yo, pues... El perdedor de bar, ¿no? Sí, sí, de bar, de barrio, que aún así, pues, consigue reconciliarse con la vida, ¿no? También tengo algunos que especialmente me... No sé si me voy a lanzar con mujeres, que lo tenemos el 8 de marzo ahí a la vuelta, pero sí que muchos de los poemas

Al día siguiente acudiste a tu trabajo y a los 3 días tu jefe te despidió. Dijo que no quería mujeres desesperadas en su empresa. ¿Vale? Has dicho antes una frase que venía en el poema, no sé qué, no sé cuántos, como si la vida fuera buena. A ver, señor don Manuel Vilas, tenga usted la bondad. Que la vida sea buena o no, es una decisión de cada cual, ¿no? Y además, no creo que en la palabra vida o en cualquier acto de la naturaleza o hecho de la naturaleza exista algo como la bondad, o como la maldad, o como la justicia o la injusticia, ¿no? No sé, en fin. Estoy un poco enfadado, ya digo, con Manuel Vilas, ¿no? Tranquilo, que se te pasará. Se me pasará, como todo, como todo. Bueno, pero este poema es muy duro, pero es muy bueno. Muy buen poema, muy bueno. Buen poema, sí, sí, sí. No, no, por eso te digo que a mí me ha gustado, me han gustado muchos poemas, ¿eh? Sí. Y creo que he encontrado... Yo al principio pensaba, joder, he encontrado un poeta de los míos, ¿no? Este poeta me va a acompañar ya a tiempo y tal. No es mi experiencia de la última semana, que he visto un Vilas mucho más descarnado, terrible, ¿no? Exhibicionista, impúdico, excesivo, y, o sea, prescindible, que no me aportaba, que no aportaba, que no aporta, es decir, tanto para qué, ¿no? No sé cómo deciros. Excesivo, a veces era como esto, sobra. Bueno, hombre, vamos a ver, yo creo, Armando, que el poema de Lorca, el poema de Lorca, luego lo voy a leer, el poema de Lorca. Que deberías haberte enfadado conmigo, porque yo he sido el que lo ha propuesto. Nunca, Cristóbal, no, con Vilas. Que no, hombre, que tú enfádate conmigo, pero Vilas dejaré, que es un escritor. Además, para llevar la contraria, y me parece bien vuestras críticas, me parece muy bien, cómo no, premios. 2002 le dan el premio... Pégate al micrófono, Cristóbal, por favor. Pégate ahí el micro. Digo, premios, o sea, pese a las críticas que le podéis decir... Pero tú, pero vamos a ver, ¿me vas a decir que eso es un criterio? Hombre, deja que lo lea, deja que lo lea. Premio Pedro Saputo de las Letras Aragonesas. 2005, premio Jaime Gil de Viedma de Poesía por el libro de poemas Resurrección. 2008, premio Fray Luis de León de Poesía por el libro de poemas Calor. 2009, premio Cálamo, libro del año por la novela, eso es novela. 2012, premio Ciudad de Melilla por el libro de poemas Gran Vilas. 2013, primer premio Antonio Machado de Poesía por el poema Creo. 2014, premio Generación del 27 por el libro de poemas El Hundimiento. Lo que quiero decir que es un poeta reconocido. Está muy bien colocado. No creo que esté muy bien colocado. Yo, sin embargo, está muy bien colocado. Hombre. Está casado con Ana Merino, hija del escritor José María Merino, por ejemplo. Sí. Sí, bueno, sí, pero bueno, le han hecho un hueco en la Fundación Juan March, le han hecho un hueco en la Fundación Telefónica. Hombre, yo creo que tiene un finalista Premio Planeta, un Premio Nadal, no de poesía, pero bueno, quiero decir, hombre, yo creo que en el mundo de las letras está muy bien colocado. Y ojo, y no lo digo, o sea, quiero decir que yo me alegro mucho por él, o sea, en el sentido de que vivir de escribir es complicado, ¿eh? A mí debo decir que me ha extrañado que digamos que un escritor, un poeta, digamos, ¿no? O sea, que está en esa situación, Cristóbal, o sea, que tú, que sueles ser un poco más así, o sea, me ha sorprendido un poco cuando empecé a averiguar, porque es que nunca había oído hablar de este señor, ¿eh? Y digo yo, joder, pero este, no sé, Cristóbal, o sea, me llamó la atención, ¿eh? Te lo digo. Te voy a decir una frase que tengo aquí apuntada, que he escrito esta tarde, como que me describía un poco todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Regodearse en la bajeza humana y a eso llamarlo vitalismo, ¿no? O sea, pero es que tomáis muy al pie de la letra las cosas que dice. No es una poesía profunda. Es una poesía de verdad lírica y ocurrente. Escribe mucho y hay cosas que hay que pasar por alto. Sin embargo, no creo que nadie se tome más en serio su propia poesía que Manuel Vilas, tío. Es posible que sí, pero desde luego el lector no tiene que asumir, digamos, esa literalidad en su poesía. Da igual, si no te ha gustado, No, que sí, que me han encantado algunas cosas, pero otras me han parecido vomitivas. Bien, hombre, pues eso es bueno, eso es normal, hombre, vamos a ver, que tiene que haber un poco de todo. A mí me ha gustado... Con Armando ya se sabe. A mí que me ha gustado mucho cómo pone los adjetivos. No has dicho nada de la Wikipedia. ¿Para qué? Déjalo. Vamos a ver. Los premios, Manuel Vilas, son importantes, pero el resto. Nació en Barbastro en 1962, por ejemplo, ¿no? Que estudió filología hispánica, que ha trabajado de profesor de instituto algún tiempo y luego se ha ido a trabajar a Estados Unidos, y que de niño, de joven, mejor dicho, quería ser de una banda de rock and roll, pero no tenía talento, así que se dedicó a la literatura. Creo que esto es descriptivo de su cultura pop y de su especie, afán, ¿no?, de ser un ídolo, ¿no?, también. Y yo creo que es un aprendiz de también de cierta literatura norteamericana. Sí. Carver, de Bukowski y tal, ¿no? Bukowski, muy... Bien, ¿eh? Que es un intento fallido, yo creo que así. Pero luego también te metecitas de Machado, ¿no? Sí. Que no sé dónde coño está Machado en este poeta, por cierto. A lo mejor en esa España de la que yo mencionaba antes. Sí, en esa España, como llaman ahora, en esa vaciada. España republicana represaliada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esa España que duele. Esa España que te duele. Creo yo. Bueno, yo... Bueno, has acabado con la Wikipedia. Este poema, que es muy bueno. Este poema. No, no he acabado con la Wikipedia, pero vamos, que ya sabes, ¿eh? Pues no, está a disposición del personal. Igual. No, no, yo de este poema, El Inmaculado, muy bueno, muy buen poema. Que ya empieza... Voy a leer hasta la mitad, si os parece. Pues. No, léelo todo. ¿Y de dónde sale ese poema? ¿No? ¿No sale en el libro? Sí, sale, sí, pero yo porque lo... En la tercera edición corregida y aumentada. Vale, pues El Inmaculado. Yo, si queréis... No, voy a leer lo que yo quiero leer. Es mi turno. Muy bien. Es que me ha dado mucha fuerza a mí este autor. Estos días me lo he pasado bomba en el centro después de haber leído las cosas de él, porque me libera mucho de cosas y de vida. Por ejemplo, voy a leer la primera estrofa. El Inmaculado. Si volviera a tener 9 años... pediría ahogarme en aquel río, donde mis padres me llevaron en unas felices y radiantes vacaciones de verano, una franquista mañana de agosto. Yo ya paro, porque para mí todas las mañanas de agosto fueron franquistas, joder. Que es que en mi vida era, en el mes de agosto íbamos a las 7 de la mañana a entrenar al tenis y era franco. O sea, era trabajar, entrenar, estudiar y en verano entrenar, una franquista mañana de agosto. Para mí es que nadie me la ha podido describir también. Pero bueno, el sol, que es un sol, me ha dicho que siga, sigo. Es muy buen poder, Malelo. Bien, ya a ver si superamos lo de franquista mañana y tal. Era 1970 y mi padre estaba de pie bajo el sol. Llevaba su bañador nuevo y fumaba un Lark. Llevaba sus gafas de sol y leía un periódico. Alguien con brazo firme, con la bondad redonda como los ojos de Dios, me sacó del remolino entonces. ¿Quién fue? Oh, tú, que me salvaste de morir ahogado. Ojalá te hubieras quedado en tu santa casa aquel día, si es que casa tuviste alguna vez, aunque no fuese santa, si es que no eras un fantasma enviado por las malas voluntades del azar. ¿De dónde eras? ¿De dónde saliste? Nunca volvimos a verte. Ni las gracias que hiciste, he aquí tu misterio, por el que ahora, pasados muchos, tantos, tantísimos años, me pregunto, entre fantasmas, ¿por qué entre fantasmas vivo? Dime hoy qué hago con esta siniestra alienación de años. Dime qué hago con todo esto. Pudiendo haberme ido en medio de la inderrotable pureza del blanco de oro de aquellas nobles espumas, de aquella succión de remolino inesperado, de aquel final dulce. Porque una rosa celestial sería ahora mi alma, y no este montón de pecados, esta tiranía del horror, todos los hombres y los que vendrán, este viejo, este santuario acre que soy en este instante, y en el que tú hoy no entrarías para salvar nada. Te vieron apartar las aguas medio desnudo, sacarme del poder intenso de la gorja, con la pericia del nadador que pacta con el abismo. ¿Quién eras? Nadie sabía quién eras. Nadie te había visto antes. Mi padre te buscó para darte las gracias. Desapareciste en un segundo, como si la tierra te hubiese tragado, pero hoy ya sé que eras un fantasma. Dejad que los niños se ahoguen en las piscinas. Perdón. Dejad que los niños se ahoguen en los ríos, en los mares, en las piscinas, en los lagos, en todas las aguas. Dejadles siempre bajo ese sol inmaculado del mes de agosto en plena ya anciana democracia. Dejadles que no vivan la mentira de la vida, que ascienden a las atmósferas celestiales inmaculados, limpios, dorados, sagrados, calientes. Great, ¿eh? Sí, great point. Pues a mí no me gusta, ¿eh? Ah, amigo. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Es decir, a mí me parece un buen poema al final. Dejad que los niños se ahoguen en los ríos. Terrible, es terrible, pero es buen poema. Joder. Dejadles que no vivan la mentira de la vida. Si tú quieres vivir la mentira de la vida y dedicarte a ir al McDonald's, venderte al mercado de la literatura y tal, es tu problema. No es que la vida sea una mierda, es que tú estás haciendo una mierda, sí, en la vida, sí, que es muy diferente, ¿no? Total. Entonces, a mí, perdona que te diga, estoy un poco enfadado, ya, ya lo habéis notado, ¿no? Ya se te pasará, todavía queda mucho. Como si la vida fuera buena. Un tipo de barbastro que se va a Iowa y que se mete en el McDonald's a criticar a los negros. Pero que no es eso, Armando, por Dios, hombre. Pero es esto. Que no es eso para nada. Mira, eso que dices tú, que de la literatura, él tiene joder, ha escrito ensayo, ha escrito novela, ha escrito poesía, tiene premios, un tío reconocido. Que se haya sometido al mercado, eso lo dices tú. Lo digo. Vale, pero no tienes tampoco pruebas. Pero si él mismo lo dice. Si él mismo lo dice, que luego tienes que decirme, luego te busco el poema. Pero una cosa es someterse al... Y el prólogo, no solo en el poema, el prólogo. O sea, en el prólogo dice que finalmente no. En el prólogo dice que quería haber vivido de la poesía y que como mucho le ha dado para ir a tomar unas cervezas, ir con su novia al McDonald's y tal y tal. Él no dice que esté viviendo de la poesía, pero si me da igual. Si pero de todos modos, volviendo al poema. Vilasiano. Vas a acabar vilasiano. Volviendo al poema. Vamos a ver, eres empezaste un tipo hecho y derecho. Renegado, pero... Tienes 50 años, 40, los que tengas cuando escribiste este poema. 60. Y entonces empiezas a pensar en el tipo que te salvó la... O sea, que un tipo te salvó la vida y encima se lo echas en cara, tío. Si no te gusta la vida, coges un frasco de pastillas y te vas a tomar por saco. Y te callas. Y nos dejas y no escribes. Yo es que este poema lo entiendo, lo leo irónico, lo he entendido irónico. Y yo también, pero, compañero. Lo he entendido así, irónico o sarcástico, vamos. Sí, sarcasmo, yo creo que es sarcástico. Pero yo creo que en general le falta verdad. Yo le veo mucha ironía y mucho sarcasmo. Entonces es un exceso. Se para pierde, mí, yo exacto, creo. Y a lo mejor, pues no sé, si a medida que vas leyendo el libro, pues no sé cómo decirte, no hay una afectividad con su poesía, pues a lo mejor, pero claro. Yo así lo he entendido, ¿no? Yo he empezado diciendo que escribe bien, que es un buen escritor. El poema de la garita del CEDME, ¿os acordáis? Que está de guardia en la mil y hay un chico que se pega un tiro y va allí y las gotas de sangre. Pues está muy bien contado, es interesante, está muy bien. Claro, usar eso, por ejemplo, vaya, no sé, ¿me dejáis? Sí, adelante. ¿Me dejáis que soy encabrone? Y que os transmita el encabronamiento que a mí me ha transmitido. Yo te entiendo, ¿eh? A mí me ha pasado un poco. Yo creo que algunos poemas habrían tenido, deberían haber sido cuentos o algo, pero no poemas. Sí, o relato corto, ¿no? Sí, o algo así, pero algunos los leías y decías, esto es más un cuentito, a lo mejor. Habéis dicho antes que procedía de una familia de represaliados republicanos, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. A Lorca con unas hamburguesas. Página 639 de mi edición. Hoy los artistas disfrutan de sus éxitos. El poco rato que estuviste vivo se hizo leyenda, de la que no puedes saber y menos gozar. Hoy tendrías un Mercedes a la puerta de tu casa de Granada. Leerías poemas en el Instituto Cervantes de Nueva York, de París, de Berlín y de Moscú. La cólera de España te acompaña. La cólera de España te hizo célebre en mitad de la cólera del mundo. Nada de lo que digamos a ti te llegará jamás. Mi vida es más importante que la tuya, porque la vida es biología presente y no legajos polvorientos del pasado. Hace 80 años... te fusilaron. A mí no pueden fusilarme. Lo siento, hermano, te fue mal en lo único que importa, la vida. La vida, esta hamburguesa barata y buena que me como en el McDonald's de la Gran Vía madrileña, mientras mi chica me revuelve el pelo, acaricia mis manos y nos reímos de la poesía, del tiempo y de la historia. Mi chica y yo cumpliremos 90 años. Y tú te fuiste con 38. Eso es todo, hermano mío. Un poco toca pelotas, ¿no? Yo creo que es eso que pretende tener gracia. Sí. Claro. Y no, pero ni... Yo creo que el poema, me pasa como el anterior. Creo que es un poema irónico. Pero no lo consigue. Pero que no le sale, que hierra el disparo. Claro. Yo creo que le pasa con mucha, en varios, que intenta algo que sea como un destello, pero le sale un churro. A mí la, es un poco el tiro por la culata, ¿no? Sí, quizás lo que... Sí. Es algo así, quizás. Sí tiene oficio el hombre, pero a veces hace unos churros un poco... Claro, oye... Sobran. Si un poco de este poema, no, pues que no normal. Había recabado, pero por ejemplo, el que está al lado, que es España, justo al lado, atrás, dice... En el mes de junio del año 2017, el gobierno español hizo público un dato estadístico. En España ya había más defunciones que nacimientos, más cadáveres que niños. Somos fin de raza, raza de gandules, ya ni procreáis. El último que queme las meninas para que se olvide todo. El último que queme al rey de España y con él ardan estos 500 años de soledad. Es decir, que le pega por todos los lados lo que le gusta, pero yo estoy de acuerdo en el poema anterior, a mí no me ha llegado. No es que sobra, ¿no? Sí, pero bueno, pero bien, no, que está claro, oye, que no puede haber poemas que te gusten, que tal. Pero a mí, el anterior se ve claramente su rojerío y... Bueno. Y escucha, y muchas veces hay un poema, a ver si lo encuentro, que habla de las ciudades de provincias. Mira, ya que mientras que lo buscas, yo te voy a decir una cosa, hablando del tema de España y tal, que me gusta, esto me gusta. Sueño ¿Te con gusta el... o no te gusta? Sí, que ya bueno. Te digo, a mí hay cosas que me gustan mucho de este libro, de este poeta, pero es que me dan auténtico asco. Bueno, hombre, la verdad. No se puede tener todo. No se puede tener todo. En este caso tengo el yin y el yang, ¿no? Bueno, dice, sueño con el... Está el españoleto, en la 415 de esta edición. Sueño con el aniquilamiento de la vida peninsular tal como la conocemos. Bueno, paso un poco adelante. Y dice, bueno, cuando nació supuestamente Vilas. Que Vilas sea español, que le den, dijo un sádico arcángel, un 19 de julio de 1962. A ver qué hace, dijo otro. Será interesante ver eso. Seguro que se hunde, pobre diablo. No podrá con eso, con ser español. Se matará, se colgará, se dará a la bebida, beberá hasta reventar o delinquirá o se convertirá en un drogadicto, en escoria barata, etcétera, ¿no? Pues esta parte, esto, es verdad que la españolía, si se puede decir esa palabra, es un temazo, ¿no? Para nosotros los españoles. Si eres francés o italiano o de Angola, te da exactamente lo mismo, ¿no? Pero vamos, que... ¿Qué os parece si ponemos un poquito de música? Sí. Venga. Tira. Para desengrasar. Todavía tengo 40 minutos para convenceros. Para camisetas de Vilas. Las tengo en el coche, ¿eh? Small cafe. could hear the guitars play. It was very nice. Oh, honey, it was paradise. Pues seguimos, seguimos en Olvida tu equipaje con todos vosotros en directo como todos los viernes. Hoy, pues bueno, pues con alguna dificultad para hablar de Manuel Vilas, ¿no? Poeta, escritor, novelista. Y hemos escuchado a Lou Reed, ¿no? Uno de los iconos del pop rock, ¿no? Y de la cultura pop, digamos, que menciona varios, ¿no? Como son los Who, como es Jim Morrison, Lou Reed, ¿no? Johnny Cash, algunos más, ¿no? Y todo esto por recomendación, mejor dicho, por culpa de Cristóbal. Ahí, ahí, cada vez voy ganando más. Vamos a ver, bueno, ya que estoy por los suelos y tal, aún así tengo una fuerza de voluntad y creo mucho en mí. Entonces, y en Vilas también. En Vilas el que más. Había un tenista también, ¿no? Guillermo Vilas, ¿no era? Sí, Guillermo Vilas, sí. Que se olía mucho las muñequeras, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Porque era zurdo, ¿eh? No, era porque zurdo. Llevaba, se decía que llevaba cocaína en las muñequeras. Oh, sí. Eso se decía. Ah, eso claro, tiempo, y es familia de Manuel Vilas. Bueno. Este era argentino, ¿no? Ese era argentino. Guillermo Vilas. Sí, sí, sí. Guillermo Vilas. Mira cómo habla, tío. Bueno, vamos a ver. Esto ha comentado el driver, que efectivamente uno de los iconos de Manuel Vilas era Lou Reed, ¿no? También otro es The Who. Y tiene un poema en la página 553 de Holly Who, que al final me parece fantástico lo que dice. Y es tremendo esto, porque yo no lo he pensado nunca, lo he leído y claro, lo he sacado en todas las clases que he tenido, en todo, porque me parece fascinante. Entonces, es solamente el final, ¿no? Como que está hablando, él está... Está hablando como si fuera uno de los miembros de Who, ¿no? Y dice, nosotros, como si ellos fueran los miembros de The Who, nosotros sí somos el Aleph y no José Luis Borges. La gente follaba con nuestras canciones. La gente se despedía de sus trabajos asquerosos con nuestra música. La gente se drogaba con nuestros gritos, la gente se casaba con nuestro poder, la gente se divorciaba con nuestras letras, la gente pedía morir con nuestras guitarras. Nosotros quemábamos el corazón de todos los jóvenes del universo. Haz tú eso, Borges, si sabes. Nadie ha follado leyendo un cuento tuyo. Y si la gente no folla con lo que haces, dime, hermano, dime qué coño estás haciendo sino el vago. A ver, ¿es verdad? Con las grandes canciones, con los grandes grupos, en mi caso con Pink Floyd, yo soñé mi vida. Sí. Y me ponía a escuchar Wish You Were Here y soñaba todo, ¿no? Con Mike Oldfield también. En los momentos donde a lo mejor había conquistado a una chica, me volvía por la noche cantando yo solo por la calle estas canciones. Y después cuando empecé a trabajar, para ir por la mañana, me puse el casco de Pink Floyd para ir fuerte. O sea, es lo que hace la música. Realmente nos comparten los momentos más maravillosos y también los más miserables de la vida. Al final hay un grupo de música, no hay un libro, no hay un libro, no hay un autor, no hay el Aleph, no sé yo. O sea, de otra manera. Lo que dices de la música, estoy de acuerdo, pero ya lo de que no haya un autor, hombre, follar leyendo un cuento de Borges... Es difícil hacerlo, pues no a la vez. Pero bueno, ni de Borges y no sé, ni de Fitzgerald. No es Fitzgerald. No sé. No, claro, claro. Quiero en dejar. General, de la claro. música. Pero en los, pero nuestros momentos. Muchas veces hemos dicho que la poesía sí nos ha acompañado. En momentos. Claro. Y te diría más: la poesía es algo que está. Que porque la música la tienes que. En general, no es tan así, pero bueno. La poesía, la música la tienes que estar escuchando en el momento. Pero un poema puede estar dentro de ti, ni siquiera tienes que por qué estar leyendo. Retumbando. Bien, pues somos el 0,1% de Who. Sí. Son millones de personas sí. se han exaltado. Totalmente. Y querían morir, y alguno de tal, con sus letras. O sea. La exaltación que ha producido determinados grupos de música es inigualable al lado de la poesía. A mí que me parece una idea muy fuerte porque normalmente se glorifica mucho la literatura, que está muy bien, ¿no? Pero luego nuestra juventud siempre teníamos yo tenía un grupo de música que me guiaba, si no era única otra, y los mejores descubrimientos que yo tenía en la juventud ha sido no ya de poesía, que eran descubrimientos a los solitarios, sino de gente que me decía, yo qué sé, pues Pat Metheny, ¿no? Cuando pues es que eran nuevas épocas, entonces escucho esa música ahora y me acuerdo perfectamente de aquella época. Lo que quiero decir con esto es que el poder de la música, por lo menos en nuestra generación o en mí, es mucho mayor que el poder de la palabra. ¿Qué es lo que se refiere a eso? No creo que haya que compararlo, no creo que sea más que... Claro, es yo... que tenemos claro, muchos no gana instrumentos con los cuales, Jorge, sí. Bueno, pues evocar un momento, pero no creo que sea más que, en mi caso. Bueno, bien, ya, ¿no? Yo también lo veo así. La música es muy evocadora, sin duda alguna, pero un poema también, incluso, bueno, pues como lo de la Magdalena de Proust, ¿no? Yo qué sé, un sabor, un olor, un tacto. Un tacto te puede transportar, ¿no? O sea, el poder de masas de la música. Exacto. Ah, vale, sí, eso sí. En la segunda mitad del siglo XX es tremendo. Es incomparable. Eso es incomparable, sí, eso sí. Pero si tenemos que elegir, mal vamos, o sea, no deberíamos tener que elegir. Mal vamos, y un tema, un momento, ¿somos adolescentes? Total. O sea, ¿tenemos que tener un espíritu si adolescente ve, toda la puta vida? Yo si creo se que le no. ve, yo creo que a este Ávila es un, como, a ver si estáis de acuerdo o no, un poco de resentimiento, diría yo, con que si con Lorca, ahora con Borges, ¿no? Como, os jodéis. No. Puede ser, puede ser. Le veo ahí yo un eso poco no lo veo, yo lo que veo es una especie de mantenimiento del espíritu adolescente durante toda la vida, como si sí, fuésemos... Como, un gringuito de Wisconsin y como mamá a matar ciertos ídolos un tipo de Barbastro que se llama José Luis. O sea. No, bueno, es mira, no habéis entendido lo que quiere decir este poema, lo voy a leer otra vez. Lo que quiere decir es lo que dice. Voy a bajar sí, el Diego creo... Lamas. El poder de la música en la masa ha sido tremendo. Entonces, sí, porque es sí, irónico y sarcástico, claro. Se pone en el lugar de los cantantes del grupo, que os he dicho yo, bueno, es como si estuvieran escribiendo los miembros de The Who. Y hacen ver lo que tuvieron que sentir aquellos hombres cuando tocaban sus canciones, como miles y miles de personas, da igual que estuvieran en Alemania, en Massachusetts o en Algete. Yeah. Que allí la universalidad, ¿no? Eso, la universalidad, muy bien. Muy bien, jolín, gracias. Bueno, universalidad occidentalizada. Occidentalizada, totalmente. Hombre, sí. No va, de nuestra cultura. No, por sí. Poder. Claro. No van a también. Sí. Sí. A los que tienen una argolla, los aborígenes australianos, no les va a tal. Que no, pero claro. Rendido a sus pies todo Occidente. Eso es tremendo para un grupo de claro, música. Pero que para transmitir eso, que todos podemos entender, tenga que establecer esa comparación de... Y te claro. jodes, Borges. ¿Sabes? Eso es lo que a mí no me... De su estilo... Como que me sobra. Sea, ¿no? Me sobra. Que ya, puedes transmitir esa idea sin menospreciar a Lorca o a Borges o a quien sea. O sea, puedes transmitir... Esa es a mí la parte que me sobra. O sea, cuando se le va de vuelta es el porque poema... Porque manosea, ¿no? Sí. A estos es como que poetas. Le da una vuelta joder, al poema y dices, tío, esto y sobra, Borges, puedes hacer eso, claro. Quiero decir, Borges, que no sé, es como el anticlímax, de alguna manera, ¿no? Es la erudición, es el uso fascinante del lenguaje, de la imaginación, sí. Y tal y cual, pero... A ver, y eso es estilo, no sé, es premeditado, Foster Wallace, pero... ¿Por qué no decir Foster Wallace o Norman Mailer? ya que estamos un poco con los gringos, no sé, Cortázar, ¿por qué no puedes estar todos, ahí? Todos. ¿Por qué no puedes estar en la cama con tu pareja leyéndote unos pasajes de Rayuela y pasándotelo estupendamente? Pero totalmente de acuerdo, pero el caso es que el poder de las masas de la música es mucho mayor. Desde da igual luego. Que se cite a uno u otro, quizás no es claro. el autor mejor citado, pero la idea central es otra. Sí. Y os vais sí. un poco a la anécdota, sí. sinceramente. No. Hombre, porque al final es lo que has leído. Es muy grande, tal, sí, y, es y el también, final. Y sí. también es la parte que tú nos has leído. Y al final, es yo creo que es un poco... O sea, usa Borges. Sí. Al final, para lo que, si el fondo lo que quiere decir, que yo el poema no lo he leído, pero si la parte, a lo mejor la parte anterior puede ser una exaltación de los Who. Sí, porque es eso, no sé cómo sí. decirte, porque es que además es que es esa época, ¿no? Es en los 70, primeros 80, donde empiezan los conciertos en masas, porque antes eran en, sí, sí, eran, claro. antes eran en teatros y empiezan en los estadios. Los estadios. Los que empiezan con los Beatles, ¿no? Sí, los últimos sí. conciertos de los Beatles son los que empiezan y se desarrolla toda una tecnología de sonido mm-hmm. para los estadios y tal y cual. A las masas. Y ¿no? ahí, efectivamente, yo creo que eso es una dimensión distinta. Pero quiero decirte, no sé, que es la música por un lado. Pero fíjate lo que dice, la gente se despedía de sus trabajos asquerosos con nuestra música. Pues es que es maravilloso. Claro, ese espíritu sí. Ese espíritu, sí. bien, desde a lo mejor que tal. El poema tiene. Perdona, este... y a lo mejor alguien se puede despedir después de leer un texto de... Pero no, Diego Lamas, se puede, sí, pero no. Pues no sé por, pero, no gente, sé, pero no sé por qué. Bueno, pues vamos al McDonald's ahora y hay un tío que está limpiando la, no sé, cuando cierren el establecimiento y estará escuchando música, vete tú a saber qué, pero porque tiene un poder sobre el individuo muy fuerte. A lo mejor está escuchando un ahora, podcast de Radio Utopía, ahora, ¿eh? Bueno, claro, a lo mejor. ¿Cómo? ¿Qué? Que a lo mejor se está escuchando un podcast de Radio Utopía o incluso de Olvida tu equipaje. Nunca, incluso sí, en McDonald's, dices. Eso, si hay alguien, podría darse el caso, ¿eh? Si hay alguien, efectivamente, que va al fútbol y cuando va al fútbol en el coche nos está escuchando, es la leche. estaríamos ya en una... Bueno, o alguien que diga, voy a despedirme de mi trabajo para poder leer poesía. Exactamente. Adelante, mira. Yo estás... tengo aquí Vida de un hombre cualquiera. Los graves desórdenes psicológicos, la grasa en el abdomen, el cambio climático, el remordimiento por no haber estado en la muerte de mi madre, los ataques de pánico, los pólipos nasales, el sol demasiado radiante para estos ojos fatigados, la presbicia, los zapatos sucios, la dermatitis, la grasa en el cuello, las uñas sin cortar, un herpes en el labio que escuece, la camisa que aprieta por el sobrepeso, los botones tensando la tela, ningún negocio a la vista, la caída de la tarde, la puerta de casa que chirría, los platos sucios en el fregadero, el reloj de la cocina que se ha parado, una mosca gorda dando vueltas por el piso, una foto de mis hijos en un marco de 3 euros, el agua mineral que se ha acabado, la camisa blanca que sale amarilla y arrugada de una lavadora que se va a romper enseguida. La cama sin hacer, la ropa vieja en el armario que huele a humedad. El cansancio sin causa, el dolor de cabeza en pleno día, la angustia todo el rato de no ser nadie. La nostalgia de cuando eras joven, las muelas que me faltan y cuyo vuelco palpo con la lengua. El café que abrasa en un bar de barrio. La confusión a la hora de recordar una contraseña de internet, el felpudo en donde se lee la palabra welcome, la rabia porque se me ha caído un vaso al suelo, el cubo de la basura que me mira, la impotencia sexual, el telediario que nunca dice nada de mí, el desodorante barato que me pongo todas las mañanas, la persiana del dormitorio que se atasca y deja pasar la luz de una farola de una calle anónima, un libro viejo, tirado encima de la cama deshecha, abierto por la última página que está casi en blanco, salvo por una línea, en donde mis ojos se detienen. Estos días azules y este sol de la infancia. ¡Anda! Final. Acaba como Antonio. Pero no me pega nada. No me pega no, nada. Claro. No entendió ese poema. Pues aquí, bien, yo la primera vez que lo leí un poco me enfadó, digo, pero ¿por qué este verso de Antonio Machado en este poema? No, pero en una segunda lectura digo, ojo, es que es la poesía la que te salva de toda esta bueno, rutina o mediocridad. Totalmente, para mí, totalmente coincido plenamente. Y el final es apoteósico. ¿No? Diego, tú no has leído mucho, ¿quieres leer? Bueno, yo es que sobre todo tengo un poema que quiero leerlo, que se llama Daniel, que me ha gustado mucho, me ha parecido un poema pues joder, muy bonito. Y los que tenemos chavales, pues verdad, creo que es un libro que lo vemos ahí. Bueno, voy a leer. No sabe la página. Solo digo el título, es Daniel. Aparte de tener otra edición, no coinciden las páginas. Yo tengo la segunda edición. Te lo digo yo, está en la página. Pero no hemos dicho 487. Que no íbamos a decir la no, página. No, no, hemos dicho que no íbamos a torturar al oyente con las diatribas sobre si sí o si no vale, coincide. Vale. Sí, pero hay oyentes. Daniel. Lo subiere. Dormir en la misma casa, tú en tu pequeña habitación, yo en la mía, que es también pequeña, pero un poco más grande que la tuya, es un privilegio. Saber que estás al otro lado del tabique me da paz, pero hoy te has quedado dormido y llegas tarde al instituto. No sabes la pena que me causa que te pierdas una hora de clase. Las leyes de los hombres, yo las conozco, son inflexibles y debes aprender a convivir con ellas, como yo lo hice. Me he quedado pensando en tu futuro. Daría mi vida por protegerte mañana, porque no te alcance nunca ninguna desdicha, ningún dolor, ningún veneno de los hombres. Abro la ventana de tu cuarto y miro tus cosas y me conmuevo. Adoro todas tus cosas. Adoro tu letra, pequeña, dulce, humilde, la letra de un alma bondadosa. Adoro tu ropa colgada en mi armario, tu cazadora marrón, que me encanta. La fragilidad que expresa tu cuerpo me estremece y me alegra al mismo tiempo. Estás todo el día con los cascos, cuando te hablo no oyes. Vives para el teléfono móvil y poco para mí, que vivo para ti. Me gusta prepararte bocadillos delicados. Pienso en que tendrás hambre a media mañana. Adivino tu vulnerabilidad y sufro. En ti me convertiré en ceniza y tu vida nueva verá la caída de todas las cosas que me hirieron. Muy bonito, ¿eh? Precioso. Una ternura. Sí. Bueno, un poco. Una ternura del padre. A mí también me gustó este poema. Yo os iba a leer sí, un bien, poema dice, de. Bien. Sí, pero luego correcto. En comparación con el resto es como que rompe un poco el... Pero tampoco me gusta del todo, ¿no? Porque dice, adoro todas tus cosas, ¿no? Me encanta que lleves los cascos todo el día, que no me escuches. No dice los cascos, no. Estás todo el día con los cascos, cuando te hablo no oyes. No es que diga que le guste que esté con los cascos. Adoro todas tus cosas. Eso sí. ¿Eh? Vale. Tiene un tono como que no pega con el... a veces, ¿no? No sabía si leeros un poema de Raimundo Carvero. Poeta de Huesca, con influencia americana. Raymond Carver. Que se llama Matrícula de Huesca 4091L. Tira. Manda el coche al desguace, pero como ya hemos leído aquí de Raymond Carver, en su día, de cuando hablaba de aquellos coches que había tenido y lo mucho que sabía de mecánica, porque se le habían roto los coches. Entonces, mejor que eso, voy a leer uno del principio. De cuando un ya adulto... Manuel Vilas se acuerda de cuando era joven y traducía a Horacio, ¿no? Que está en la 95 de esta edición. El joven traductor de Horacio. Y luego me decís, ¿qué os parece esto? Yo qué sé. Comparando con lo otro, sobre todo me refiero, ¿no? El joven traductor de Horacio. Yo quisiera ser otra vez aquel joven ávido de una traducción latina de unos deberes escolares. La mañana del sábado de 9 a 2, así la pasa, pegado a un diccionario. A una gramática y a la retórica antigua. Contento de sus hallazgos, donde el mundo romano, república, crímenes, ejércitos, esclavos, ve resplandecer y de su presente permanece ajeno. Quisiera que mi ambición volviera a ser la misma. Quisiera que diccionario, versos latinos de enmarañados mitos y prosodia, fueran el gran tesoro azul de mi esperanza, como lo era entonces, de mi alegría secreta y de mi descubrimiento. Oh, dulces e intrigantes descubrimientos del joven en una lengua muerta inmerso, tan escondido de la cólera de los hombres vivos, tan sabio en su hermosa ignorancia. Sobre una mesa camilla, mientras la madre realiza las faenas de la casa, y pone ya la mesa y se oye la llave del padre en la puerta que regresa, el joven va puliendo el tránsito de la vida a la palabra, el significado de los versos y la ley que los afirma, que confiará a su preceptor el lunes con la sonrisa de quien sabe, con la devoción ardiendo y la ambición encadenada. Es otro Manuel Vilas, ¿no? Es otro. Es que el primer libro es totalmente distinto, más que lo escribió con 17 o con 19 años, y es un poco más perfeccionista. Yo creo que tiende un poquitín más a la poesía de los años 50, más exacta y comedida, quizás más parecida a la que habitualmente leemos aquí. No tan desproporcionada y tan histriónica, que es la que escribe después. Sí, me parece un adjetivo interesante para escribir, sí, ¿no? Sí, es que yo, vamos, sí, he leído estas y he encontrado este poema y me parece exacto, pero no me libera, ¿sabes? No me da la fuerza que me dan otros poemas. Yeah. Es decir, hay poemas, que os voy a leer uno, que me da mucha fuerza de vivir y me da mucha fuerza política. Uh-huh. Y sin embargo, ese está muy bien, ¿sabes? Ya, lo que pasa es que no es me... Es otro rollo. Es otro rollo, nada más. Uh-huh. Sí, eso lo ha dicho perfecto. Uh-huh. Otro rollo. ¿Para qué vamos a andarnos con más... Con tecnicismos. Claro, hombre. Bueno, vamos con... ¿Tú tienes alguno, compañera? Tengo aquí... Yo tengo uno, ¿eh? Pues dale. Sí, es Barrio, es muy bonito. Barrio es muy bonito, a ver si lo encuentro. La primera, 177, no vamos a marear a la nada, que se lo estará escuchando. Que se cansa. Porque estamos en la 177. A mí me parece que es un buen poema que describe muy bien dónde vivimos los pobres. Barrio. Gente apilada en los autobuses urbanos, disfrutando de la igualdad. De pie un montón de almas tristes. ¿Por qué no tiene metro esta ciudad? ¿Dónde está la pasta? Vete a los barrios para saber qué es esta ciudad. Vete a los barrios. Dos macetas sin flores en la galería. El camión con las bombonas de butano. Un perro que mea tranquilo en un solar. Una papelera verde colgada de una farola también verde. Un contenedor amarillo. Dos municipales sádicos que multan a un R5 del 73. Para salir del barrio ya sabes lo que te toca. Esperar la llegada de esa bestia roja. Suma todas las horas que has estado en los últimos años. Suma todas las horas que has esperado en los últimos años a esa bestia roja y te dará una vida oscura metida en una marquesina. Se la ve llegar a lo lejos esa bestia roja que te llevará al centro siempre tarde. Mejor ya no la espero. Mejor renuncio a salir del barrio. Mejor me quedo en el barrio a perpetuidad. No hay nada en los barrios de esta ciudad, pero la pasta, ¿dónde está? Piensan, si es que piensan, que los que vivimos aquí no necesitamos detalles, no necesitamos un miligramo de belleza. Piensan que somos animales mutantes en establos, que estamos ciegos, que no merecemos la luz del mundo. Nunca nos pondrán papeleras de materiales nobles, baldosas grandes, árboles frondosos, altos, parques con cisnes, barcas con remos, una estatua, un arco, una lápida. Ya te vale con los semáforos y las aceras, chaval. Con un sabeco y un telepizza en medio del barrio, vas que matas, chaval. Estoy enamorado de este desierto, chaval. Este desierto me pone a mil, chaval. Este sudor, este pringue de la piel, esta nada húmeda, me pone cachondo, chaval. A mí me parece precioso. Es una descripción de los barrios, de los miles de barrios de Madrid, Getafe, Leganés, yo qué sé, Villaverde. Es así, sí. Es así, sí. Una papelera. Como vos, no sé, creéis qué, que no necesitamos más que aceras y semáforos, sí. Exactamente, además que ves la gente esperando en la marquesina ya vieja, y luego todo... Es un sabeco, que ni siquiera hay un Mercadona, por lo menos nada, un sabeco, y después un telepizza que hace esquina, o sea, es... A mí me ha gustado. Sí, no, este me parece un buen poema, sí, la verdad que sí. O sea, que algo de poesía social tiene. ¿Y tú, Elba, has seleccionado algún poema con tu padre? Estoy en el McDonald's de la Plaza de España de Zaragoza, haciendo la cola gigantesca con los ojos clavados en los carteles de los precios, el dinero justo en la mano derecha, billetes arrugados. Estoy ahora en el piso subterráneo, arriba fue imposible. Estoy sentado al lado de un niño negro que tiene en su mano una patata amarilla untada de ketchup muy rojo. Santísima bandera del otro mundo, el niño negro que resplandece. El hermano ciego, sigo adelante. El McDonald's siempre está lleno. Es el mejor restaurante de Zaragoza. por 3 euros te llenan de cajas, de platos, de vasos de plástico, de bolsas, de pajitas, de bandejas. Es el mejor restaurante del mundo, es un restaurante comunista. Rumanos, negros, chilenos, polacos, cubanos, yo mismo. Aquí estamos, abajo. En fin, no sigo. Me da pena este poema. Hombre, claro. Carne abundante por 3 euros. Este fue el primer poema. Cuando yo abrí el libro, este fue el primero que me salió. ¿Y qué pensaste? ¿Y qué te pasó, Diego Lamas? Pues eso, no, que no, pues que no, no, claro, pues el poema, la verdad es que no me gustó. Yeah. Y no le cogía el tono, no veía si es que había una segunda lectura. Sí, una ironía, líneas, un sarcasmo. Bueno, a veces, yo qué sé. Sí. No sé si Armando ha dicho que abrió el primer poema que leyó fue así. El del teléfono. El del teléfono. Pues claro. Pues qué suerte. Claro, pero ha sido luego ha sido bajón, ¿eh? Sí, claro. Sí, no sé qué es peor. Pues yo en mi caso, ¿ves? Con las lecturas que hemos ido teniendo aquí hoy. Ha mejorado la cosa. ¿No? Aunque fíjate, es un poema que se sale completamente de Vilas. Sí, eso desde luego. Porque Vilas es gran Vilas, ¿no? Es esa especie de superioridad, ¿no? Moral del derrotado que dice ser, ¿no? Mientras que el poema del teléfono, de la muerte de la madre, es aparentemente algo real, sí. Lírico, realmente sincero, ¿no? Y es, me parece otra cosa, ¿no? Sí. Pero esto del Gran Vilas yo creo que es porque es un personaje poliédrico, en el sentido, voy a leerte uno para que veas en qué... No, si yo no digo que Gran Vilas sea lo de la vanidad y tal, ¿eh? Pero yo creo que le sobra cantidad de poemas a estas poesías completas, le sobra por todos lados. Bueno, pero si se pule, pues al final a lo mejor la lectura es más agradable. Yo te decía antes, a ver qué opinará su psicoanalista. O sea, los poemas están bien escritos. Lo que no me gusta es lo que dice. Claro, a mí me pasa, que ves que tiene oficio. El Real Madrid, pero ¿dónde vamos con el Real Madrid? Yo querría leer ese poema, hombre. Un poema aquí Real lo tengo, Madrid, el Real Madrid, fue hace mucho tiempo. Pero escuchar un momento, es ironía, es sarcasmo, es que de verdad es ironía y sarcasmo. Bueno, el poema del Real Madrid es otro homenaje a su tío. Hombre, claro. Hombre, es que, claro. A ver, que yo este no recuerdo, léelo. Mira, déjame leer el de Historia de España, que estoy yo para intentar... Historia de España, sí, también me ha gustado. Claro, es que es... Pobre fue mi padre, muy pobre, y el padre de mi padre, y pobre soy yo. Nunca supimos qué era tener ni por qué éramos pobres, si otros no lo eran. No tuvimos nada, absolutamente nada, ninguno de los tres. Nos pasamos la vida viendo cómo se enriquecían los otros. No tener nada mata la sangre aquí, en España, y no te quitas el dolor a pobre nunca, y acabas convirtiendo tu pobreza en culpabilidad. Todo un arte moral. Pobres y culpables, el padre de mi padre y yo. Joder, ahí lo tenéis. Es un buen poema. Yo lo que tenía es seleccionar este poema. Ese es un muy buen poema, muy bueno. Y luego viene el del Real Madrid. Vamos, yo es que... Sí, pues venga, adelante, léelo. Léelo, que tengo curiosidad. Dale. No me quedo con él. Fue hace mucho tiempo. Un niño en un pueblo perdido de España recibe un regalo muy codiciado. Sí. Su tío le habla de nombres legendarios. Le habla de una camiseta y un pantalón blancos. Hay una exaltación en los ojos. Hay la ingravidez del blanco real. Velázquez, García, Remón, Zoco, Amancio, Santillana, Pirri, comandantes de todas las victorias, arcángeles del milagro en los pies y del santísimo talento sobre la hierba. El tío del niño expresa su inquebrantable confianza, como si lo blanco contuviera la alegría, la celebración de las tardes compartido, con la radio a cuestas, la única victoria posible del proletariado, el niño ve feliz a su tío. Un anónimo trabajador de la construcción, porque el Madrid gana siempre, gana por nosotros, que tanto perdimos. Velázquez, García, Remón, Zoco, Amancio, Santillana, Pirri, ¿dónde estáis ahora? Venid aquí, yo os convoco de otra forma, hoy. España misma fuisteis vosotros, héroes de obreros españoles enterrados en amarillas tardes de domingo. Gracias, Víctor Vilas, por aquella camiseta. Tu sobrino deja un beso real sobre tu blanca lápida. A mí es que, por ejemplo, esto del final, sí. Tu sobrino deja un beso real sobre tu blanca lápida, me desmonta el resto del poema. O sea, me parece que no quiero pasarme por pobrecito Manuel Vilas, que es un buen escritor, insisto, pero esta frase me parece lamentable, sinceramente. Cuando antes has leído tú el poema Historia de España y has dicho que éramos pobres, la familia y tal, que él dice ser pobre, yo creo que no lo es tanto, pero bueno. Y culpables, ¿no? La culpabilidad y la pobreza convertidas en todo un arte moral. Y ahora, ¿cómo se forma como admirador de ídolos de pantalón corto y blanco, ¿no? Me acuerdo de cuando antes, en el poema que leyó Mika, decía aquello de como si la vida fuera buena. Uh-huh. Es decir, ha aprendido que la vida no es buena. Pues podrías haber aprendido lo contrario. Es decir, esto es un problema que tienes, que tiene esta persona, pero, en fin. Bueno, yo por lo que le he visto un poco, de la sensación de que este señor tiene una vida buena, ¿no? He visto algún vídeo, alguna entrevista, como Manuel Vilas. Yo creo que este es un señor que está todo el tiempo hablando de prostíbulos, de hoteles, de mujeres, de orgías, de 80 euros en gin tonics y cosas así. Y luego está casado y tiene hijos. O sea. Pues es que tuvo problemas con la bebida. O sea, tuvo que hacerse un tratamiento de desintoxicación. O sea, se divorció y tuvo problemas importantes con la bebida. Yo, vamos, le he escuchado una revista y que dice, bueno, pues yo he estado bebiendo toda la vida y siempre pensaba que iba bien hasta que de repente un día me desperté en un hospital y le pregunté al enfermero que qué había pasado y dijo, no, es que usted salió de no sé qué y se cayó de bruces contra el suelo y se dio contra un árbol. Y tal, y entonces en ese momento me di cuenta que tenía un problema gordo. Entonces lleva ya. No lo había visto antes, después de cuando le metieron en el calabozo con la alcoholemia, no se había dado cuenta, ¿no? Bueno, eso es, entonces estuvo, lleva ya como 3 o 5 años que no bebe y dice que escribe mucho mejor y tal y cual. Pero y respecto a su clase, es de clase media, incluso yo creo que es de algún pueblo de Barbastro, ni siquiera Barbastro, es de clase media, estudió filosofía y literatura, creo, y es profesor, ha sido profesor de instituto hasta muy recientemente, que ha debido pedir una excedencia. Sí, porque pidió excedencia y luego ya se ha podido permitir media. El lujo de no volver. No está en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Trabajando de profesor. ¿Eh? Sí, hombre, habrá tenido visitante, pero que no es como Jaime Gil de Ambiezma o los Goytisolo, es un tío que se le ve muy normalito. Además se ve como las descripciones que hace de los barrios y tal, es que yo vamos. Bueno, él decía que en casa no había libros. En una entrevista que escuché su casa no había libros. Era el primero en leer. Claro, el primero en ir a la universidad. Dice que su padre compró, dice, esto lo compraría para mí. A la Espasa, ¿no? No, compró las obras completas de Kafka. Porque entonces dice, claro, mi padre dice, este libro tuve que comprarlo para mí. Y entonces, esto lo cuentan en un par de sitios que yo le he escuchado, que cuando le destinaron por primera vez a Teruel. Dice algo así como, yo descubrí a Kafka en Teruel. Sí. Y ahí se leyó todas las obras completas y tal y cual. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo no voy a leerlo, pero voy a decir una frase de un texto que se llama El Inmaduro, ¿no? Sí, El Inmaduro. Sí. Que me he sentido identificado con este poema porque dice, si estoy en Barcelona me gustaría estar en Madrid. Hombre, claro. Si estoy en Zaragoza me gustaría estar en La Coruña, etcétera. Si estoy con amigos preferiría estar con amigas. Si estoy con amigas me gustaría estar con enemigas, etcétera. O sea, ahí me he sentido yo. Sí, yo ahí me he quedado con... Me está matando esto de vivir una sola vida. Eso es. Hay varios poemas de esta temática que es una temática interesante, ¿no? For Fiesta L. Bajo unos pinos, en el parque de diciembre, con los cristales empañados, con esa presencia incómoda del cambio de marchas y del freno de mano, después de convencerla de que, medio desnuda, ansiosa, sin el sujetador, se tumbara en el asiento de atrás, donde su virginal culo ilumina la tapicería de un Ford Fiesta L de segunda mano, comienza una faena a oscuras, irrespirable el ambiente de cigarrillos, de frío, de música, de John Lennon. A mí me gusta lo que hace una descripción de lo que era aquella época. Es que el incómodo, como dice, la incómoda presencia del cambio de marcha espiritual, es el freno. Bueno, aquella época, te aviso que el freno de mano y el palanca de cambio siguen estando en el mismo lugar, ¿eh? En los coches actuales. ¿No? Sí, pero bueno, las cosas ya no se hacen, o no sé tú, pero en general no se hacen en el Ford Fiesta. O sea, es una cosa más generacional, ¿no? Más que tecnológico de los coches. Claro, y Ford Fiesta L. ¿No? Pues yo he empezado el programa diciendo que era un poeta de provincias. Y lo sigo diciendo, así como yo me considero un lector de poetas de Y a mí se me ha quedado dando vueltas. Entonces, los que no somos de provincias, ¿tú crees que tenemos quizá alguna No, vamos a ver, ser un lector de una tara, provincias, ¿no? No, para, no, pues, para con Manuel Vilas, digo. No, ¿no? Pues te lo digo porque hay un poema que tendría que buscarlo, en donde él dice que ha leído a Rilke, a Lorca, a Baudelaire, Verlaine, todos estos, Jaime Gil de Viedma y tal, y que ya de antemano dice, ya sabe que nunca va a ser ellos, vamos, nada de ellos, o sea que no va a poder ser un poeta mayor. Dice que lo ha cogido. Pero ¿por qué él es de provincias? No, porque vale. La categoría de su poema, de su poemario o de los poemas que hace, él ya entiende que va a ser un segundón. Por eso, de provincias, es metafórico. Ok, vale. Vale, es que no, como. Claro, así como, por ejemplo, comentado. Pessoa es un poeta mayor, yo no creo que Vila sea un poeta mayor. Lo que pasa es que porque coincide con mi generación. Me ha gustado mucho por las imágenes y las descripciones que hace. Pues no sé si alguno queréis leer la última cosa. No, él decía por aquí que los buenos poetas se suicidan o se mueren enseguida, y yo pienso vivir un siglo. Es una declaración de intenciones. De intenciones. Muchas gracias, compañero. No como Lorca, que solo vio 38 quizá años. Quizá también sea irónica esa frase. Sí, total. Exacto, te deja ahí, ¿no? Total. Pues compañeros, nos vamos de aquí ya hoy. Porque ya hemos hablado de Manuel Vilas, así que nos vamos a quedar con una canción que nos ha propuesto siempre nuestro amigo Diego, de Johnny Cash, ¿no? Uno de los autores de Manuel Vilas, porque hemos hablado hoy pues de Manuel Vilas, compañeros. Adelante. Pues nos vamos, salud, compañeros, hasta la próxima. Salud. Muchas gracias por haberos leído a Manuel gracias Vilas. A ti, algo gracias habréis a ti. Aprendido, me imagino. Sí. Esa camiseta, siempre. ¿Eh? Today, to see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all.